empiezan a aclarar la situación que se ha dado a través de un informe del señor Tomás Méndez en C5N, el cual me parece malicioso, falaz y malintencionado, porque nos hace cargo a la comuna de Villa Parque Psíquico y a mi persona en particular de unos fondos que nosotros lo único que hemos hecho es haber retirado de PAMI, depositarlos en la cuenta de la comuna y de allí con eso empezar a abonar lo que marcaba la factura que presentaban los proveedores y prestadores de servicio de la colonia de verano del año 2016 a lo que hace referencia. Así comenzaba la conferencia de prensa del jefe comunal de Villa Parque Psíquiman, en la que intentó aclarar los hechos de los que se lo acusaron en un programa de televisión hace 2 semanas atrás. En el informe de ADN se acusa de malversación de fondos en un accionar fraudulento que involucra al PAMI, a los centros de jubilados y en este caso al jefe de la comuna de Villa Parque Psíquiman ante supuestos servicios de PAMI que fueron pagados y que no se brindaron. Además, en algunos casos, los beneficiarios son personas ya fallecidas. Néstor Cuello, mediante un descargo público, presentó la documentación pertinente y demostró lo que prueba cómo era el movimiento administrativo. Nosotros tenemos un convenio con PAMI a través de la colonia de verano. Nosotros lo único que hacemos en la actualidad, después del año 2015, es enviar la factura electrónica que nos pide PAMI, que acá está, que para ese periodo fue de 532.800 pesos. Una vez que PAMI nos llama, voy personalmente, allí me hacen llenar un recibo y firmarlo, que retiro el cheque del correspondiente a esta factura. El día 13 del 12 del 2016 lo deposita la comuna de Villa Parque en su cuenta y en el resumen bancario ustedes podrán apreciar de que están los 532.800 pesos. Desde Radio Inédita en la ciudad de Cosquín reportó Emilce Romero Gilman.